many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly? Bienvenidos a Hechos con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de historia en esta universidad. El programa de hoy lo vamos a dedicar a los movimientos solidarios, a lo que a nivel popular se conoce sobre todo con el nombre de ONGs, organizaciones no gubernamentales, grupos destinados a la solidaridad internacional con el tercer mundo, dedicados a combatir las vulneraciones de los derechos humanos, a ayudar a los colectivos en situación de marginalidad con problemas dentro de nuestro país o de nuestras propias sociedades, y grupos en última instancia que han, en cierto modo, revolucionado lo que hace apenas unas décadas se entendía por compromiso social, que durante muchísimo tiempo derivó hacia la militancia en partidos políticos, en sindicatos, en organizaciones convencionales. Pero ahora todo parece estar cambiando. Bien, pues vamos a comenzar. Probablemente uno de los fenómenos más interesantes que ha surgido en los últimos tiempos sea la aparición en la escena pública de un conglomerado tremendamente heterogéneo de organizaciones que tratan de buscar, mediante la acción directa, una respuesta a las injusticias y tragedias con las que el hombre ha convivido desde que tenemos noticias. Son asociaciones contra el racismo, grupos de defensa de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, grupos de solidaridad con el tercer mundo, entre otras muchas. Aunque sean muy diversos sus objetivos, todas ellas están constituidas por activistas dispuestos no solo a condenar, sino a actuar en cualquier lugar del mundo donde se violen los derechos de un hombre o una tragedia ponga en peligro la vida de la gente. La solidaridad, por supuesto, no la hemos inventado los occidentales contemporáneos, esta ha existido siempre, pero por lo que sabemos tenía unas motivaciones y un ámbito de acción diferentes. Se era solidario con tu comunidad, con los miembros de tu familia, con quienes formaban tu clan, tu tribu o tu pueblo. Y se actuaba así porque de ese modo lo había establecido la moral tradicional, por imperativo de la costumbre, como costumbre era, por ejemplo, que entre nosotros, cuando fallecían los padres de una familia, sus hijos fuesen, casi sin discusión, adoptados por sus tíos. La solidaridad, incluso la denuncia de las injusticias y las inmoralidades, fueron también durante siglos practicadas por la Iglesia, y no solo por la cristiana, sino también por otras, como por ejemplo la musulmana. Se era caritativo y se denunciaban los abusos por imperativo doctrinal, porque así lo establecía la moralidad religiosa, porque así había actuado, por ejemplo, Jesucristo, amparando a los pobres y a los proscritos, como María Magdalena, o expulsando a los mercaderes del templo. Sin embargo, desde la Ilustración, desde el siglo XVIII, la caridad cristiana fue puesta en entredicho. Alimentar a los pobres, decían, genera más pobres. La sopa boba de los conventos es una fábrica de mendigos profesionales. De ahí que por toda Europa se dictasen leyes contra vagos y maleantes, como se les denominaba entonces, que convertían a los vagabundos en delincuentes, sobre los que no cabía otra política que la represión, la cárcel o el trabajo forzoso en las obras públicas. Por su parte, el colonialismo europeo planteó también su solución propia al problema de la pobreza y del subdesarrollo en los demás continentes. Había que civilizarlos, por la fuerza de las armas si era necesario, e imponer nuestras costumbres, nuestra religión, nuestra indumentaria, nuestros hábitos laborales y, por supuesto, nuestras sabias leyes civiles y políticas. Todo ello para sacarles del pozo de la ignorancia. Incluso el movimiento socialista ofreció también sus recetas para crear un mundo más justo. A los países pobres o a las clases humildes no había que enviarles sacos de arroz, sino fusiles para que liberasen a tiros del yugo de la opresión. Poco o nada tienen que ver las organizaciones de las que hablábamos al principio con todo esto. Los grupos que citábamos no actúan porque lo sientan como una obligación religiosa, ni mucho menos pretenden hacer una revolución mundial, sino que tienen unos objetivos, en apariencia al menos, muchísimo más modestos: garantizar un disfrute universal de los derechos humanos. Un disfrute que habrá de ser efectivo e igualitario, claro. Esto es, garantizado en la práctica frente a los posibles abusos de las mayorías sobre las minorías o de los poderosos sobre quienes no lo son. Los derechos a defender son en primera instancia civiles y políticos frente a la marginación, como puede haber sucedido, por ejemplo, con los homosexuales, frente a la desigualdad en su ejercicio efectivo, como históricamente ha ocurrido, por ejemplo, con las mujeres, o frente a los abusos de poder, como la tortura o como la pena de muerte, entre otros muchos ejemplos. Pero también se defienden los derechos sociales y económicos frente a la pobreza, las persecuciones o las tragedias colectivas, como las guerras, las epidemias, las hambrunas o las catástrofes naturales. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Como es costumbre en este programa, no vamos a explicar cómo son las ONGs y estos organismos, organizaciones pro solidaridad al día de hoy, sino que vamos a hacer un recorrido histórico tratando de reconstruir cómo se han gestado estos movimientos y cómo se ha construido su discurso ideológico actual, que es tan importante o más que las propias campañas que realizan, pues sus ideas han terminado por incorporarse a nuestra cultura política, que si hoy en día... Tanto es así que si hoy en día a un político o a quien sea se le ocurre decir, por ejemplo, que para terminar con el hambre en África lo que hay que hacer es civilizar a los negros, como hubiera dicho cualquier político del siglo XIX o de comienzos del siglo XX, sufriría de inmediato un auténtico linchamiento público. Porque las ideas de estos movimientos las hemos interiorizado todos y forman parte de aquellos valores que no se discuten. En los orígenes de todo este conglomerado de organizaciones y de ideas alternativas está, no podía ser de otro modo, la Iglesia, que desde mediados del siglo XIX se enfrentó a un doble problema. Por un lado, en los barrios obreros que crecían en tamaño día a día, se detectaba un inquietante proceso de descristianización, y no solo por el proselitismo de los grupos socialistas y anarquistas, sino porque la moral tradicional parecía estar tambaleándose en estos barrios pobres, donde incluso instituciones como la familia presentaban inquietantes síntomas de desestructuración. Por otro lado, los grandes territorios incorporados a los imperios coloniales europeos en África y Asia estaban poblados por gente sin cristianizar. Ante estos retos, tanto las iglesias protestantes como la católica llegaron a parecidas conclusiones estratégicas. Entre los primeros, organizaciones como el Ejército de Salvación o la Iglesia Metodista desarrollaron importantísimas campañas de solidaridad entre las clases populares más desfavorecidas de España y de América. Campañas que incluían programas educacionales de recristianización, abriéndose escuelas cristianas, donde no solo se enseñaban oficios a los hijos de los obreros, sino también doctrina cristiana, claro. Entre los católicos, la estrategia fue la misma. Y en esta época, la segunda mitad del siglo XIX, se fundarían órdenes como los salesianos o los escolapios, entre otras, destinados, en origen al menos, a educar a las clases populares. También la Iglesia Católica fundó por estas fechas, en 1897, la organización Caritas, caridad en latín, destinada a practicar la caridad con los marginados, a escala global. Para lo que hoy llamamos Tercer Mundo, ambas iglesias recurrieron al viejo modelo, ya ensayado por españoles y portugueses en Asia y América desde el siglo XVI, de las misiones, que eran comunidades que a un tiempo servían para propagar la palabra de Dios y para promover la ayuda y el desarrollo de las comunidades nativas. Así, las iglesias protestantes crearon en 1910 la Conferencia Misionera Mundial y los católicos Caritas Internacional y las obras misioneras pontificias. Hasta los años 60 del siglo XX, prácticamente las únicas organizaciones no gubernamentales presentes en las campañas de solidaridad con el Tercer Mundo eran religiosas. Paralelamente a este fenómeno religioso, harían su aparición, a comienzos del siglo XX, las primeras asociaciones civiles en defensa de los derechos humanos. En 1909 se fundaba en Estados Unidos la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, la primera organización civil en defensa de los derechos de una minoría. Y en 1917, la poderosísima, todavía hoy lo es, Unión Americana de Libertades Civiles, que hoy cuenta con más de 500.000 de asociados. Organizaciones parecidas surgieron en Europa, así que en 1922 pudo crearse la Federación Internacional de Derechos Humanos, con presencia de asociaciones de 10 países. Hoy, esta organización son 150 asociaciones de 100 países distintos. Estos primeros grupos centraban su actividad en campañas de comunicación y ocasionalmente en denuncias ante los tribunales de justicia de las vulneraciones de los derechos civiles que se producían en sus respectivos países. No eran todavía ni organizaciones de masas, ni lo que hoy entendemos por organizaciones de activistas. El final de la Segunda Guerra Mundial dio un impulso definitivo a este tipo de organizaciones. Por un lado, la ONU, o más concretamente la UNESCO, les dio carta de naturaleza al considerar como sus interlocutores válidos no solo a los estados, como hacían otras dependencias de la ONU, sino también a lo que denominó como organizaciones no gubernamentales. Término llamado a tener un enorme éxito en el futuro y que desde entonces nos sirve para identificarlas. En 1946, la ONU reconoció el mencionado estatus a 46 ONGs. Hoy son más de 1.350 las que figuran en el catálogo de Naciones Unidas. Perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. gracias a la vida que me ha dado tanto. En 1955, una muchacha negra, Rosa Parks, viajaba en un autobús. El autobús estaba medio vacío y ella ocupaba, probablemente por error, un asiento reservado a los blancos. Así que otro viajero le ordenó que se fuese al fondo del autobús, que era donde debían viajar, de pie, los negros. Ella se negó. Fue entonces insultada, sacada a rastras y luego sancionada por violar el apartheid, las normas de segregación racial que habían sustituido a la esclavitud en la legislación estadounidense. Con aquel acto aparentemente inútil, se desataría una oleada de movilizaciones de la comunidad negra de inmensas consecuencias. El movimiento negro pro derechos civiles, que había iniciado su andadura a comienzos del siglo XX, había sido acallado mediante la brutalidad del Ku Klux Klan durante décadas. Todo ello ante la pasividad, cuando no la complicidad, de las autoridades locales. Pero ahora iba a ser diferente. El movimiento se dividió desde muy pronto en dos grupos. Uno que podemos llamar integracionista, cuyo principal líder fue Martin Luther King, y que pretendía terminar con la segregación racial e integrar a los negros en la comunidad blanca en un régimen de igualdad. Y otro que llamaremos separatista, por denominarlo de alguna manera, con Malcolm X como uno de sus grandes ideólogos, que lo que propondrá es liberar a los negros de la cadena de la cultura y la sociedad blanca, creando sus propios valores e incluso su propia organización política. Lo interesante es que estos primeros grupos de activistas se encontraron con el rechazo de los partidos políticos, de los sindicatos y de la mayor parte de las organizaciones civiles existentes. De tal modo que tuvieron que innovar, buscar cauces organizativos alternativos y formas de lucha distintas a las que empleaban partidos y sindicatos. En cuanto a la organización, recurrieron a la Iglesia. En 1947 se fundaba la Nación del Islam, que agruparía a millares de negros que consideraban al cristianismo una religión de blancos opresores. Otros se agruparían en torno a determinados clérigos protestantes, como sucedió con el predicador Martin Luther King. Más adelante aparecerían incluso organizaciones armadas, como los Panteras Negras, en 1961. Estas fórmulas de organización alternativas a los partidos o a los sindicatos tendrían una enorme influencia posterior en el conjunto de los movimientos que estamos estudiando. Pero no solo había que innovar en términos organizativos, también era necesario inventar una nueva forma de hacer política, puesto que las vías ordinarias les cerraban las puertas. Fue así como activistas como Luther King recurrieron a ideas como la no violencia de Gandhi o la desobediencia civil del filósofo americano Thoreau, y se iniciaron campañas de boicot a los servicios públicos segregacionistas, como por ejemplo negarse a coger los autobuses públicos, o grandes marchas sobre los centros del poder político, sobre Washington fundamentalmente. Paralelamente, los activistas negros descubrieron el valor de los medios de comunicación, el enorme impacto que podía llegar a tener un mero acto individual si se le dotaba de la adecuada carga de emotividad y de provocación. Como cuando, por ejemplo, los dos finalistas negros de la final de velocidad en los Juegos Olímpicos, en vez de ponerse la mano en el pecho al oír el himno nacional americano, alzaron sus puños, enfundados en el guante negro del movimiento Black Power. Se demostraba así que un diminuto grupo de individuos, o incluso un solo individuo, podía luchar e incluso vencer, pese a actuar al margen de todos los centros de poder. El movimiento negro por derechos civiles aportaría otra gran novedad a la historia de los movimientos sociales europeos. Hasta entonces los movimientos afectaban solo a la vida pública, pero los activistas negros llevaron sus ideas también al ámbito de la privacidad, de la forma de vestirse, por ejemplo, de la manera de peinarse o de la música. Se dejaban crecer el pelo rizado, se vestían con colores llamativos y prendas extrañas copiadas de África, todo bajo el eslogan Black is beautiful, el negro es bello o lo negro es bello. Incluso apareció un tipo de música asociada al movimiento, la música soul. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Una curiosidad. Algunos negros comenzaron a colgarse en aros, anillos, en diversos lugares de la cara, porque por las películas habían visto que los negros de África lo hacían. Y de ahí surgió esta costumbre que ahora se ha importado en España, de los piercings, que eran en origen pues un acto de lucha social, ¿no?, del movimiento negro pro derechos civiles. Bien, a lo largo de los años 60, la semilla del movimiento negro pro derechos civiles sería uno de los grandes referentes para todo tipo de organizaciones de activistas generadas al margen de los partidos y de los sindicatos. El movimiento hippie, las movilizaciones contra la guerra de Vietnam, mayo del 68, el movimiento feminista, los grupos pacifistas, los ecologistas o el movimiento gay, entre otros, nos muestran que la cultura política occidental estaba cambiando y todavía lo iba a hacer más en las décadas siguientes. En cualquier caso, salvo algunas movilizaciones concretas, como las que se desarrollaron en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam o mayo del 68 en París, por ejemplo, todos estos nuevos movimientos sociales centran su activismo más que en la movilización de masas, en campañas de denuncia ante los medios de comunicación. En este sentido, es paradigmática la fundación en 1961 de Amnistía Internacional por Peter Benenson en Londres, organización que al día de hoy cuenta con unos 2.200.000 militantes en todo el mundo y que está destinada, como es sabido, a la denuncia de la pena de muerte, la tortura y cualquier otra violación de los derechos civiles y políticos en cualquier lugar del mundo. Es paradigmática no tanto por su ámbito de actuación, los derechos humanos, y existían desde mucho tiempo atrás organizaciones con esta finalidad, sino porque actuará con una perspectiva absolutamente mundializada. Sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our weapons. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. A partir de los años 80, en Europa, también en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, se va a producir un creciente desapego de la sociedad y sobre todo de la juventud hacia las ideologías tradicionales y hacia la política en general. el interés por todo este mundo va a reducirse cada vez más. Y ese espacio que tradicionalmente habían ocupado las ideologías tradicionales, los partidos políticos, los sindicatos, va a ser en gran medida llenado por este nuevo tipo de organizaciones. De ahí que a partir fundamentalmente de los años 80, todos estos movimientos mostrarán un enorme crecimiento en todos los países occidentales. Alejados en la mayoría de los casos de las ideologías tradicionales, sustituirían estas por valencias de aceptación universal, como la defensa de la paz, el derecho a una vida digna, la solidaridad con los necesitados, la protección de la infancia y otros valores similares. Ideas que ya interiorizadas en nuestra cultura política no encuentran ningún tipo de argumentación en contra y se convierten así en auténticas verdades absolutas contra las que cualquier opinión contraria es satanizada sin paliativos. Así que a partir de estos años, su prestigio social ha alcanzado límites desconocidos por cualquier otra organización política de la historia. De hecho, la sociedad tiende a no ver a estas organizaciones como organizaciones políticas y tienen unos índices de aceptación pues del 70, el 80, el 90% de la población, que piensa que son muy positivas, mientras que a los partidos políticos apenas se los apoya un 20, 25, como máximo un 30% según países. Es decir, que a ellos no les cae ninguna de las críticas que en general hacemos a los políticos, aunque objetivamente la mayoría de estas organizaciones tienen claras implicaciones políticas. De este modo, su crecimiento ha sido asombroso. En este momento existen en España unas 600 organizaciones no gubernamentales, de las cuales 227 están orientadas a la ayuda al desarrollo y a la solidaridad internacional, y unas 172 a la ayuda a colectivos sociales marginados. Pero es que es más, disponen de unos 2 millones de socios, bastante más que todos los partidos políticos juntos, unos 20.000 asalariados y 1 millón de trabajadores voluntarios, unos 21.000 de ellos aproximadamente trabajando en el extranjero. Manejan un presupuesto de unos 2.000 millones de euros al año. Como comparación, por ejemplo, el PSOE, el Partido Popular e Izquierda Unida tuvieron un presupuesto electoral en los pasados comicios de unos 30 millones de euros entre los tres partidos. Compárense las magnitudes. Es decir, estas organizaciones, al día de hoy, tanto en términos de militancia como de apoyo social o de presupuesto, son mucho más importantes que los partidos políticos o que los sindicatos, que es algo absolutamente asombroso. Los nuevos grupos pro derechos civiles o pro solidaridad ya no son simples asociaciones dedicadas a denunciar ante los medios o ante los tribunales determinados abusos, son organizaciones de activistas que han sustituido los grandes planteamientos ideológicos por objetivos pragmáticos. Ya no se pretende organizar el mundo de una determinada forma, como podía haber pretendido el socialismo, por ejemplo, sino combatir una injusticia concreta. Ni se pretende hacer otro tipo de política, sino conseguir influir en los políticos, en las decisiones que toman los gobiernos. Y para alcanzar estos objetivos han sido capaces de innovaciones organizativas de un éxito asombroso. Por ejemplo, las famosas plataformas, en las que se agrupan organizaciones y personas de ideas contrapuestas, personas que en ocasiones estarían enfrentadas en otros ámbitos, pero que allí confluyen. Y confluyen porque comparten un objetivo concreto, como por ejemplo la plataforma contra la guerra de Irak, o la plataforma 07%, o las diversas plataformas antiglobalización que se han creado, donde hay desde grupos de extrema derecha hasta grupos anarquistas, ONGs, organizaciones cristianas, de todo tipo, entre varios centenares que podrían citarse. También han creado un nuevo concepto de militancia, mediante el voluntariado o mediante la mera participación en una campaña concreta, sin compromisos formales de ningún tipo. Manuel Castells, testigo presencial de los sucesos de mayo de 1968 en París, nos hace un retrato bien significativo sobre los extraños orígenes de lo que sería este nuevo paradigma ideológico. Vamos a escuchar sus palabras. Fue ante todo un movimiento libertario y en cierto modo anarquista, aunque de libertario que era, rehusó toda etiqueta, incluso la del anarquismo, porque la mayoría de los cientos de miles de personas que participaron con distintos niveles de intensidad no tenían ideología definida o pertenencia política. Desde luego, era tan anticomunista como anticapitalista. Los estudiantes comunistas tachaban a los revolucionarios de Nanterre de aventureristas pequeñoburgueses, y estos últimos reaccionaban apaleando a los comunistas. Y aunque maoístas, trotskistas y anarquistas trataban de situar sus banderas al frente de la insurrección, fueron una y otra vez desbordados e ignorados por la marea humana que tomó las calles, las facultades y los lugares de trabajo durante más de un mes. ¿Qué hacían y qué querían? Todo y nada. Querían cambiarlo todo, pero para saber cómo se reunían y discutían a lo largo del día. La noche, por supuesto, era para la liberación sexual. Naturalmente, sin llegar a ningún acuerdo, ni a ninguna decisión. En este tipo de movimientos, aunque todavía en los años 60 y 70 no se percibiera con claridad, se sustituyen los viejos ideales universalistas por objetivos pragmáticos, inmediatos y concretos. Un mundo ordenado racionalmente por detener tal o cual guerra. La lucha por los derechos del ciudadano, por la defensa de los de las mujeres o los gays. El progreso general de la humanidad por la ayuda humanitaria ante tal o cual catástrofe. También sustituyen las creencias ideológico-racionales por las emociones identitarias. Ser homosexual, ser mujer, ser solidario. Y para ser algo, claro, no hace falta ni saber ni pensar, solo sentir. Por si todo esto fuera poco, proponen una forma alternativa de hacer política. Nada de partidos, de elecciones, sindicatos, filósofos, ensayos o discursos. Hay que actuar directamente. Es el activismo permanente, y no necesariamente político, que sustituye no solo a los cauces parlamentarios y organizativos convencionales, sino también a la reflexión filosófica o ideológica como fundamento del posicionamiento político, sustituida ahora por la concienciación. Una de las principales novedades de estos grupos consiste precisamente en hacer de cuestiones hasta ahora reservadas a la privacidad referentes centrales de los movimientos, tanto porque la militancia o la simpatía hacia el movimiento implica alteraciones en la vida privada del individuo, como, por ejemplo, llevar una determinada indumentaria, consumir determinados alimentos, escuchar determinada música, como porque asuntos tradicionalmente considerados privados son convertidos por estos movimientos en objetivos políticos explícitos. No sé, el reparto de las tareas domésticas por el movimiento feminista, la sexualidad por el movimiento gay o los hábitos de consumo por los ecologistas o por las ONGs. Cuando la suerte que es gris, fallando y fallando, te largue parado, cuando estés bien en la vida, sin rumbo y desesperado, cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer secándose al sol, cuando rajes los tamales buscando ese mal que te haga morfar, indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Los referentes intelectuales de estos nuevos grupos activos son a menudo una extraña, una curiosa mezcla de ideas con la más diversa procedencia, pero siempre con dos premisas básicas: que la gente, la sociedad, puede mediante la acción cambiar el mundo sin necesitar otra cosa que el compromiso y la decisión. Y la segunda, un profundo desprecio por la política y por los políticos convencionales. La primera de esas ideas derivará en el activismo y en la desobediencia civil, a veces, no siempre, también en la no violencia, recuperándose las viejas ideas, como habíamos dicho antes, de Henry Thoreau o de Gandhi, convenientemente activadas años después por Martin Luther King y otros activistas de los 60, para quienes las ideas del líder independentista indio no eran meros voluntarismos, sino auténticas palabras sagradas, esto es, sabias y virtuosas, como este famoso discurso de Gandhi. Hace mucho tiempo que estamos acostumbrados a pensar que el poder emana únicamente de las asambleas legislativas. La verdad es que el poder viene del pueblo y que para un tiempo determinado confiamos su ejercicio a los representantes que hemos escogido. El Parlamento no tiene ningún poder, ni existencia siquiera, independientemente del pueblo. Durante estos últimos 20 años me he esforzado en convencer al pueblo de esta verdad tan sencilla. La desobediencia civil es la llave del poder. Imaginemos a un pueblo entero negándose a conformarse con las leyes vigentes y dispuesto a soportar las consecuencias de esta insubordinación. Toda la maquinaria legislativa y ejecutiva se encontraría de repente totalmente paralizada. Es verdad que la policía y el ejército suelen recurrir a la fuerza para someter a las minorías, por muy poderosas que sean, pero ninguna policía y ningún ejército pueden lograr que se doblegue la voluntad de todo un pueblo decidido a resistir hasta que se agoten sus fuerzas. O también, y con esto ya terminamos, algunos vanguardistas especialmente provocadores, como por ejemplo el surrealista André Breton, cuyas palabras aparecían pintadas en una pared de la Sorbona durante la Revolución de 1968. La revuelta, y solamente la revuelta, es creadora de luz. Y esta luz no puede tomar sino tres caminos: la poesía, la libertad y el amor. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they fall? Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo a todos. Blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Isn't how